Hola, muy buenos días, Pablo. ¿Cómo te va? Bien, ¿todo bien vos? Todo bien. Bueno, Pablo, el anuncio este que ha hecho el Ministerio de Educación, a través de una decisión que ha tomado el gobernador, de crear el colegio secundario en la localidad de Conelo, te lo comunicaron la semana pasada. A ver, ¿qué nos podés contar? Sí, la verdad que era hacía años que se venía solicitando el secundario en Conelo, ya desde gestiones anteriores. Bueno, por suerte en esta gestión tuvimos la aprobación del ministro y del gobernador para que comience a funcionar el año que viene ya el secundario en Conelo. El secundario va a ser en forma progresiva. Nosotros contamos con un ciclo básico ruralizado, que son los primeros 3 años de secundario, y los últimos 3 se viaja a Castex. A partir del año que viene va a dejar de ser el ciclo básico ruralizado, ya vamos a contar con profesores, con una dirección aparte, y bueno, de manera progresiva hasta que esté acomodada la parte edilicia, vamos a ir agregando de a un año, es decir, el año que viene seguiríamos con los mismos 3 años que tenemos en este momento, nada más que ya con profesores y con su dirección. Y de manera progresiva vamos a ir agregando años al colegio hasta completar hasta sexto. Ah, bien, o sea que en los próximos años se agregará cuarto, quinto y sexto. Correcto. Si el año que viene podemos completar ya la parte edilicia, que sería el ideal, ya a partir de 2025 estarían todos los años ya funcionando con él. Ah, bien. ¿Cómo está el edificio? ¿Hay que hacerle una inversión importante o no? No, ¿Es mira, hoy en día funciona en la escuela hogar de la localidad. Nosotros tenemos escuela hogar acá. Pero bueno, ahí tenemos la complicación que no hay espacio como para agrandar la escuela. Sí puede funcionar cuarto bien, hasta cuarto se puede dar ahí en la escuela, pero bueno, después ya habría que pensar en un nuevo edificio para el secundario completo. Claro. ¿Y en la actualidad los chicos y chicas viajan todos los días? Sí, nosotros tenemos una combi municipal y contratamos un servicio de Eduardo Castex donde viajan todos los días. Esto es Y bueno, mañana y tarde. sí, le brindamos la oportunidad a los chicos de que puedan elegir entre las diferentes ofertas educativas que hay en Castex. Algunos van a Morán, a Painetti, a Belgrano, después está el centro profesional y la ENED también. Así que hay algunos niños que van a la ENED y están hasta la tarde. Claro. Y va a tener relación con Rucanelo también, que el ciclo ruralizado que tenían ustedes pasa, es como si pasara a Rucanelo. Claro, Rucanelo va a contar con el ciclo básico ruralizado y sería como una extensión áulica de la localidad de Conelo. Claro. Es decir, dependería de Conelo. Bien, bueno. Que también es muy importante porque Rucanelo tiene distancias aún mayores que nosotros con respecto a Castex. Claro, y dejarían también de ir a Castex. Exactamente, los últimos 3 años de Rucanelo vendrían a la localidad de Conelo. Era un reclamo que venían haciendo, sobre todo, bueno, la comunidad, y lo trasladabas vos a las autoridades de educación. Dijiste eso. Más que un reclamo, era una necesidad que Claro. teníamos en la localidad. Sobre todo por el riesgo que implica poner a chicos todos los días en la ruta. Y además, también la igualdad de oportunidades de los chicos, porque acá se levantan a las 5 de la mañana para ir al colegio. Es decir, tienen muchas horas fuera del hogar. Hay un porcentaje importante que no finaliza el secundario. Así que bueno, esperemos que con el secundario completo acá eso ya no suceda más. Claro, el viajar todos los días atenta contra la bueno, no atenta, sino que provoca deserción. Sí, es más, yo viajé 3 años, así que y sé lo que es viajar todos los días a Castex. Nosotros cuando iba yo, por ejemplo, íbamos solamente de tarde Sí. y volvíamos a las 8, 8:30, 9 de la noche y salíamos a las 12 del mediodía acá, así que eran muchas horas fuera del hogar que por ahí no te permitía tener algún otro tipo de actividades deportivas o de cualquier otro índole. Claro. Pablo, ¿qué cantidad de chicos de matrícula viajan todos los días? De acá de Conero son 40 que viajan Ah. y tenemos alrededor también de 40 en los primeros 3 años, así que son más de 80 chicos que serían beneficiados con el secundario. Claro. Sumando Sí. los últimos 3 años de Rucanelo que vendrían acá también. Bien. Pablo, vos, porque no lo tengo en claro, el 10 de diciembre volvés a asumir ahí. Sí, yo fui reelecto. Fuiste reelecto. En realidad, sí, va reelecto no, fui electo en esta oportunidad. Yo era viceintendente y bueno, el intendente a los 3 meses de que asumimos, bueno, falleció. Así que ya quedé de intendente yo. Ah, bien, y ahora te eligieron para 4 años. Ahora sí, fui reelecto, fui electo. Bien, y de cara al balotaje, ¿cómo ves el balotaje entre Massa y Milei? Con esperanza, espero que podamos ganar la elección. Si bien todos sabemos que la situación económica por ahí no ayuda mucho, pero bueno, del otro lado la cosa no pinta muy bien. Los municipios, por ahí estamos, los municipios y las provincias también, es más, hasta las provincias que son opositoras al peronismo han salido a decir que no saben si van a llegar a pagar los sueldos, porque quiere ajustar la coparticipación federal. Así que eso es muy complejo para nosotros. ¿Se te haría imposible gestionar con ELO sin coparticipación? Sí, en realidad sí. Es un aporte importante que ingresa a la localidad. Y hay muchas cosas que por ahí se realizan a través de esa coparticipación. Nosotros, por ejemplo, tenemos un vehículo destinado a trasladar mañana y tarde gente al médico, que es un gasto muy importante. Va, no es un gasto, sino es una inversión que hay que realizar el municipio. Trasladamos gente a Santa Rosa, a Pico, y eso tal vez, no sé si en los próximos 4 años lo vamos a poder seguir llevando a cabo. Claro. Pablo, hay actividades deportivas, hay obras que se hacen con esa participación. Y la verdad que vamos a estar en una situación que solamente vamos a tener para pagar sueldos, si es que llega. Claro. Pablo, ¿y cómo fue el resultado en la general ahí entre Milei, Massa y Bullrich? Acá el resultado fue bueno, si bien esperábamos sacar algún porcentaje más de votos, sacamos 220, sacamos una diferencia de más de 70 votos con Milei, y Bullrich perdió muchos votos, sacó alrededor de 50, cuando siempre el radicalismo y el PRO ha sacado más de 100. Claro, bien. La gente entiende ahí de Conelo lo que significa haría si Javier Milei asume la presidencia el 10 de diciembre. Sí, sí, yo veo por ahí, se nota que por ahí el que está en un trabajo en blanco y por ahí le cuesta llegar a fin de mes, por ahí es entendible ese no. Pero bueno, también hay que ver del otro lado lo que se nos presenta. Bien, Pablo, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, sino muchísimas gracias por estos minutos. No, agradecerles por el contacto, más que nada a ustedes. Bueno, que tengas buen día. Gracias, igualmente. Bien.